Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Ya nos queda media hora para finalizar otro programa más de Enredando las Mañanas desde la provincia de Santa Bárbara. Ahora vamos a hablar, vamos a continuar con la siguiente entrevista. José, ¿qué tenés para decirnos? Hola, hola. Sí, ahora vemos que volvemos de la pausa y vamos a tratar de comunicarnos con Verónica Aramayo, ella es de APOAP, quien nos va a comentar cómo está hoy la situación de la salud acá en la provincia, porque sabemos que con el avance que está teniendo la provincia del 2019 es importante poder escuchar de eso también, ¿no? Cómo lo están viendo y cómo lo están llevando adelante. Pero nos escuchás. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Vero. Pero ¿nos puedes comentar un poco cómo está hoy el sistema de salud acá en la provincia? Algo que nosotros lo podíamos charlar al principio del programa, pero siempre es importante escucharlo desde ustedes. Sí, bueno, la verdad que la situación del sistema de salud es dramática, es grave. Nosotros, por supuesto, más allá de la cantidad de casos que se van anunciando por día y que todos somos testigos por las cifras oficiales de cómo se ha propagado y se ha desatado la circulación del virus en la provincia, tenemos el registro permanente por contactos con nuestros delegados de la situación que viven los trabajadores y trabajadoras profesionales y los trabajadores de la salud, integrantes de los equipos de salud en las instituciones de salud pública, ¿no? La constante falta de elementos de protección en calidad y sobre todo en cantidad y sobre todo en calidad es un tema central que no se ha resuelto con anticipación, se entregaron tarde y que en la actual coyuntura siguen sin estar a disposición como se necesita. Y la cantidad de la disponibilidad de recursos humanos para las rotaciones tan necesarias para evitar los contagios también. Pero comentando también en esta última semana cómo subieron los casos, cómo están afectando también a los trabajadores, ¿no? Porque esto es algo que lo que siempre se ve también, lo que no se ve y no lo muestran los medios, es cómo está afectando también esto a los trabajadores, porque ellos también vuelven a su casa y también tienen su familia. Por supuesto, los contagios se dan fundamentalmente por esto, porque no existen los elementos de protección en calidad y en cantidad, porque no hay recursos humanos para las rotaciones, porque no se testea lo suficiente, porque no se establecen los protocolos y no se activan los protocolos en el momento que se deben aplicar. Nosotros tenemos miembros de comisión directiva, trabajadores de la salud, que se han autoaislado y han activado el protocolo porque personalmente han llamado al ministerio pidiendo por favor que lo activaran, por ejemplo en el caso de Palpalá. Y ese es el motivo por el cual se contagian los trabajadores de la salud, que son quienes nos van a curar, quienes van a garantizar que cuando nos enfermemos haya un personal especializado que cuide nuestra salud y nos cubren. Entonces, y además, como vos decís, vuelven a sus casas y empieza la cadena de contagios. Pero la situación es grave, porque si colapsa, que entendemos nosotros, estamos al borde, ya colapsando el sistema de salud, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a curar? ¿Sí? La situación, por eso describimos nosotros, es dramática, y al no haberse tomado ciertas medidas con la previsibilidad que deberían haberse tomado, producto de la soberbia, de la falta de autocrítica del gobierno de la provincia, esta situación va a ser irremediable y de graves consecuencias para los trabajadores y trabajadoras de la salud y para el pueblo y la familia jujeña. Pero, ¿nos puedes comentar también si tuvieron respuesta? Porque sabemos también que algo que se venía reclamando antes de que pase todo esto en la pandemia, lo que se estaba discutiendo, el sueldo también de los trabajadores, si tuvieron respuesta, si le dice algo también el gobierno, más sobre todo con lo que están pasando también, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros, ustedes conocen, porque nos comunicamos a diario, que primero, todo lo que ha sido los recursos necesarios para prepararnos para enfrentar la pandemia, el gremio de APUAP los ha pedido desde el minuto uno. Jamás hemos sido escuchados. Hemos sido tratados con mucha displicencia por parte del gobierno de la provincia y del Ministerio de Salud, y luego, cuando después se desbordó todo, pretenden hacer que nos van a escuchar. Hemos estado hace una semana, 10 días, con el ministro de Salud, presentándole por 19ª vez el mismo pliego reivindicativo que no cumplen, con personal de la salud precarizado. ¿Cómo puede ser que exista trabajadores de la salud en situación de contratación? Tienen que estar todos con estabilidad laboral y con sueldos dignos, que es un reclamo eterno de este sindicato, porque parte de la crisis de recursos humanos del sistema de salud en la provincia, y particularmente del interior de la provincia, se debe a los sueldos de miseria que les pagan a los profesionales de la salud, ¿sí? Pero esto tiene que ver con un plan, que ha venido, que han decidido, que si bien venía ya desde antes, que este gobierno ha decidido implementar, que es el plan estratégico de salud, que iba a la privatización de la salud y que ha demostrado el fracaso que nos ha llevado al borde del abismo, a la situación en la que hoy nos encontramos. Entonces, el gobierno tiene que hacerse responsable de la actual situación sanitaria y de la dramática situación del pueblo jujeño. Pero una última pregunta. En caso de que las cosas sigan como están también, sin respuesta desde lo para todo el sistema de salud, ¿cómo van a continuar? No, nosotros estamos en una situación muy difícil, muy complicada, porque estamos todos expuestos y expuestas al contagio. Estamos con contacto permanente con nuestros delegados y delegadas, y discutiendo qué medidas tomar. Hemos hecho un ruidazo la semana pasada que fue enorme, realmente poniendo toda nuestra energía en la creatividad para ver cómo hacemos sentir nuestra protesta en el marco de una situación de aislamiento que es necesaria, ¿no? Y que era necesaria antes, y que el gobierno debería haber tomado esta medida antes, garantizando los recursos para que la gente y la población pueda cumplir la cuarentena. Entonces, nosotros estamos discutiendo, seguimos debatiendo con los delegados a ver cómo vamos a seguir la protesta. Un elemento central son ustedes, los medios de comunicación, que ayuden a difundir la verdadera realidad, porque lo que nos dicen todas las noches o lo que nos transmiten en las noches en los comunicados oficiales no es lo que está ocurriendo. Sí, como decimos en el comunicado que hemos sacado anoche como comisión directiva, mienten de forma constante y reiterada. Entonces, en este momento en donde es difícil para nosotros hacer una asamblea, hacer una marcha, por más que usemos la virtualidad, el rol de los medios de comunicación en visibilizar lo que está pasando es central para salvar la vida de miles de jujeños y proteger y preservar a quienes nos van a curar, que son los trabajadores y trabajadoras integrantes de los equipos de salud. Bueno, Vero, te agradecemos por la comunicación. Siempre es importante poder escuchar las palabras de los trabajadores, ¿no? Y no solamente lo que sale diciendo el gobierno en la televisión. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto permanente y, bueno, comprometidos. Y un fuerte abrazo a los trabajadores y trabajadoras de la salud que están ahí en la primera línea contra la pandemia. Y desde ya reafirmar nuestro compromiso de lucha. Bueno, vale. Ahí pasaba la compañera Vero Aramayo, quien ella era de APUAP. Importante lo que nos decía, ¿no? Por lo que está afectando acá la salud en la provincia, una provincia que comenzaba saliendo en todos los medios como la que no tenía el problema este, y después, bueno, fue afectando también por la mal llevada que tiene de aquel gobierno, ¿no? También, y cómo trata de ocultarlo también en los medios. Chicos, ¿me escuchan? Sí, así es, también muy importante lo que nos decía Vero, y sobre todo también el personal de salud que está tan expuesto, y mucha gente todavía que no cobra, tenemos trabajadores, el gobierno ha lanzado un plan de contratar gente que esté en las fronteras, en las partes de acá, de Jujuy, en el paso de Jujuy a Salta también, y no se le ha pagado a agentes sanitarios que están trabajando ahí, están totalmente expuestos, todavía no están cobrando. Tampoco hay mucha gente que no ha cobrado ese bono de 5.000. O sea, hay mucha alarma sobre ese tema, porque son trabajadores que desde que comenzó todo esto están trabajando al 1000%, y bueno, necesitan tener, cobrar por lo menos dignamente lo que trabajan. Así que era importante tener el relato de Verónica, que nos contaba más sobre también la medida de lucha que tuvieron estos días sobre la salud, que es algo que nos importa porque estamos pasando por un momento muy grave en la provincia. Claro, bueno, chicos, vamos a la... me parece importante que todos los reclamos que por ahí comentaba Vero, desde lo que hace el sindicato, lo que hace el gremio de APOAP, y bueno, y no deja de retrotraerme a estas situaciones que hemos tenido, ¿no? Muy recientemente, de denuncias por falta de elementos de bioseguridad, y son personal de salud que está en la primera línea de batalla, digamos, contra la pandemia. Y bueno, y son trabajadores y trabajadoras que tienen derecho también a poder gozar, ¿no?, de un trabajo digno, con todas las circunstancias en las que nos encontramos, con el material y los elementos de bioseguridad acorde a estas circunstancias, ¿no? Me parece fundamental eso. Y que también, bueno, que empecemos a reflexionar a nivel colectivo sobre esto, qué está haciendo, quién cuida a quienes nos cuidan, y qué vamos a empezar a hacer a partir de un posible colapso del sistema sanitario. Por eso seguimos invitando a las personas a la reflexión colectiva, a la responsabilidad individual, social, que es fundamental, ¿no?, para los cuidados y en la lucha contra el COVID-19. Así que bueno, si nos estás escuchando, hacer lo posible por no salir de casa, solamente con cuestiones urgentes o con cosas esenciales, digamos, para tu cotidianidad, trata de evitar salir, porque la verdad que el nivel de contagiosidad que tiene el virus ya nos está demostrando. Llegamos a casi 1.300 casos, y muchísima gente se sigue contagiando, y la verdad que tenemos que visibilizar nosotros de los medios de comunicación toda esta realidad que está pasando, porque también, digamos, las cuestiones de comunicación del COE mucho no nos están sirviendo, porque están como a destiempo, con información totalmente recortada, digo, está fallando ya el sistema, y empezamos a ver esa situación. Bueno, apelamos a la reflexión colectiva y a la responsabilidad individual / social. Así es, vamos a escuchar un poquito de música, chicos, y así volvemos, porque ya tenemos también otra entrevista. Bien, lo último, no te olvides que nos podés escuchar a través de la página de Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o por nuestra página de Facebook. Nos podés buscar como Radio El Pueblo, o nos podés escuchar por la 90.1. Deja tu mensajito al 388-570-4225. Agüita del campo, dame de ser. Gotita de lluvia, cálmame la sed. Regalo del cielo que hoy me da una esperanza. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada. presente con tu majestad.